Y mate, y estamos con Paula Rodríguez y Laura de Bernardes para hacer nuestra columna de reflexión sobre cuestiones de género. En eso estamos y casi que hacemos la columna fuera del aire. Hola. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Anda este micrófono? Sí, anda, sí, señora. Bueno, saludo, Rena, a vos y a toda la audiencia al otro lado. Sí, estábamos en debate, por eso no entrábamos al aire. Disculpe la audiencia. Buen día, Paula. ¿Cómo va? Y todas. Muy bien. Todos. Bueno. Estábamos hablando también, bueno, sobre qué temática tocar. Hay un montón de cuestiones que podemos abordar y es también discernir con cuál queremos arrancar o qué es más nutritivo, porque la idea de este espacio es que podamos reflexionar en conjunto. Estamos en un momento particular en donde sabemos que hay un cambio de paradigma y estamos medio como en ver lo que no nos sirve más del paradigma antiguo, ver lo que nos hace daño, ver cómo podemos hacer para que lo nuevo no venga con este germen de lo que nos hace mal. Y es todo un desafío también, y está como muy convulsionado. Vemos la cantidad de femicidios que siguen sucediendo, vemos diariamente chicas desaparecidas que las está buscando la familia, ¿no? Es como, bueno, sigue sucediendo. Y por eso queremos reflexionar y estábamos viendo desde dónde abarcar la columna de hoy. Y como Paula nos contaba, sucedieron la semana pasada un caso de violación en San Marcos Sierra. Sí, la verdad que, bueno, a la audiencia contarles que estaría buenísimo que también nos propongan qué temas quieren que vayamos tocando. Y lamentablemente sí, hay noticias muy, muy tristes, muy dolorosas en San Marcos Sierra. Público conocimiento, una violación a una turista que llegó con un grupo de amigas, que se conoció con un hombre 20 años mayor que ella, con el que, bueno, está la nota, la pueden chequear, está en sí. Subida en las redes, desde Canal 12 le hicieron una entrevista a la chica, que se dejó llevar, que sintió que era una especie de líder espiritual y que, bueno, que luego consumió drogas, contrario a su voluntad, y terminó 2 días desaparecida con toda una comunidad buscándola junto a sus amigas, terminando en un camping donde, bueno, fue abusada sexualmente, ahora estaba con el tratamiento para no contagiarse enfermedades de transmisión sexual, preventivo por el HIV, y por lo que escuché ayer, ya lo habían detenido. Sí, estaría imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. No sé si el hombre era oriundo o también era turista. Oriundo de San Marcos Sierra. Estuvimos viendo ahí unos debates muy picantes de la comunidad. Bueno, donde obviamente estas cosas que pasan, ¿no? Gente opinando y bueno, ¿para qué te metes con un tipo tan grande? ¿Para qué fuiste en una madrugada a encontrarte con una persona y sos adulta, tenías más de 18? Bueno, todos estos debates que a lo que nos llevan es a las prácticas no consentidas, a cuándo es abuso, y a poder poner en debate que también en el turismo y también en estas épocas de vacaciones tiene que haber todo el tiempo campañas preventivas alertando a las mujeres, a las niñas, niños, a los adultos en general, sobre cómo combatir el abuso, la violación, cómo pedir ayuda. Sí. Estas chicas se dieron cuenta que estaban desesperadas, que no sabían a dónde acudir, tuvieron que ir a la comisaría. Por suerte en San Marcos Sierra hay un movimiento de mujeres y feminista muy, muy solidario que salieron a buscar a esta mujer, pero también sucedió en La Falda. Sí. En La Falda, un hecho también tremendo. Se habla de un femicidio que el marido la habría matado de 6 tiros y después se suicidó, algo así. Sí, esto fue el día de ayer, pero también hubo una violación también de una turista en una calle poco iluminada, donde ahora los vecinos están denunciando que, bueno, que hace años que piden luces en ese lugar. Sí. Después un exhibicionista, un tipo que sale a mostrar sus partes íntimas a menores de edad. Bueno, todas estas cuestiones que nos ponen en alerta de que el abuso está todo el tiempo presente y de que tenemos que estar, ¿no?, muy alertas. Las campañas preventivas no están. No. No sabemos a dónde recurrir. No, por ejemplo, bueno, en Capilla, ¿Qué se hace? No, estaba reflexionando, pensando a mis adentros sobre eso, ¿no? Porque, digamos, todos los que transitamos por acá y los que transitamos en la región y asimismo se replica en todo el país, digamos, lamentablemente, salvo algunos casos aislados, no existe lo que son las campañas preventivas y las campañas de promoción, ¿no? En todos los niveles, no solamente sí. En el consumo responsable de sustancias, que son campañas que deberían estar constantemente y sobre todo en vacaciones y sobre todo con el turismo. Lamentablemente acá en Capilla hay un consumo muy irresponsable en ese sentido y eso muchas veces los efectos de ese consumo irresponsable son los abusos, son las violaciones, son las agresiones, la violencia. Y no vemos, digamos, tanto en relación a la prevención de la violencia de género como del abuso sexual y del consumo de sustancias que muchas veces son condicionantes, van de la mano. ¿No? Que lamentablemente van llevando, una cosa va llevando a la otra. No vemos campañas y eso preocupa porque en realidad justamente vos decís, con tantos indicadores, con tantos índices lamentables que tenemos, con casos que no terminan, con ya situaciones que también en donde están implicado el turismo, uno se va de vacaciones y empiezan a pasar estas cosas. Bueno, el fin de semana lamentablemente hubo un hecho de homicidio de un joven, no me acuerdo si fue en Villa Gesell, sí, por que también saliendo de un boliche, sí. Fue asesinado por una patota, digamos, en una pelea callejera, por una patota que había consumido, por eso digo, ¿no? El consumo muchas veces trae aparejado esto, lamentablemente, y no vemos políticas públicas, ¿no? Sí. Entonces vemos ausencia del Estado nuevamente. El Estado no es responsable de un proceso cultural de miles de años, pero sí es responsable de darle la batalla. Sí, para dar herramientas, ¿no?, de contención. Pensaba hace el fin de semana pasado, a la salida del boliche de acá enfrente, hubo una batalla campal entre pibes menores, totalmente alcoholizados, pibes y pibas. Y pienso que a veces, frente a esas cosas, el Estado, las medidas que toma son represivas, no son de contención, no son de prevención, no son, es como, bueno, no, entonces a las 5 de la mañana termina, pero no me estás resolviendo el problema de que haya menores alcoholizados. Y son emergentes de una violencia latente en la sociedad, que tampoco estamos viendo cómo contener. Bueno, nosotros en su momento, hace un par de años atrás, fuimos al Consejo Deliberante a hacer una denuncia a este lugar al que vos te referís, porque ese lugar proponía como propuesta de boliche, que la difundía por medio de cartelería y volantes, directamente entrar en un coma alcohólico, básicamente, ¿no? Se llamaba Proyecto X y tenía que ver con esta película o este plan que hicieron estos chicos, y esa era la propaganda de esa noche que iban a tener. Iban a tener una noche al estilo Proyecto X, a darse vuelta, ¿no? Y fuimos al Consejo Deliberante. En ese momento el presidente del Consejo, señor Juárez, tenía un programa de radio, que debe tenerlo todavía, donde él publicitaba a este boliche. Entonces termina habiendo una convivencia, una connivencia, ¿no? Sí. Del Estado, de los políticos, digamos, de los funcionarios, mejor dicho, y funcionarias, con este tipo de práctica. Entonces ahí es donde a una se le empieza a revolver el estómago, ¿no? Porque no solamente por nuestros propios hijos, sino por los hijos e hijas de todos nosotros, que como comunidad queremos cuidarlos, queremos que estén bien, queremos que cualquier persona que entre en este territorio también se sienta segura. Imagínate, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que esas son las cuestiones, Rena, cuando vos te encontrás con que hay una desidia, hay una negligencia, hay un desinterés. Sí, y una gran hipocresía, porque digo, esos mismos que te promocionan esa fiesta sin ver el impacto desde lo simbólico de lo que estás invocando, después se horrorizan cuando los pibes salen totalmente alcoholizados a matarse. Y ahí piden represión. Y ahí piden represión. Y entonces por eso, o sea, lo que nosotros estamos pidiendo es una lógica preventiva, es hablar con la gente de los boliches y explicarles que tienen que adecuarse a la ley, porque hay leyes que se están incumpliendo, digo, en esto, ¿no? Y es el ente municipal el que tiene que estar revisando, supervisando que estas cosas se den así, ¿no? Y en esto que recordaba Laura de cuando fuimos al Consejo Deliberante allá hace más de 3 años, se daba en el marco de la derogación de ordenanzas. Sí. Nosotras íbamos a explicar de qué se trataba un servicio local de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes y de qué se trataba un consejo municipal. Entonces, en el marco de esa explicación, de la importancia de que la comunidad también participe, actualmente eso no sucede. No. Si bien hoy en día hay un servicio local que, que está trabajando por el tema mujer, niñez, adolescencia y familia en forma conjunta, todos los temas, no vemos las políticas preventivas y en conjunto con la comunidad. O sea, no son los mismos pibes quienes proponen las políticas públicas. No, de hecho, no se les pregunta. No se les pregunta qué estaría necesitando, qué nos falta. Porque siempre también se lo ve como desde la criminalización, ¿no? De los pibes. Como decís, ah, sí, saliste todo borracho a romper todo. Decís, pero no le preguntás al pibe, no ves más allá de qué es lo que te está reflejando, de que por ahí no tiene un espacio de esparcimiento, que por ahí no tiene una proyección de vida que le permita estar entusiasmado con vivir. Sí, que convengamos, no tenemos una sociedad, digamos, muy amable, ¿no? No. Entonces también en ese proceso donde uno va construyendo su propia identidad, es complejo construir una identidad en una sociedad así. Digo, nunca totalmente. Pongámonos, empaticemos con nuestra propia trayectoria de vida y pongámonos en la piel de esos jóvenes y esas jóvenes y entendamos el proceso que están viviendo y ahí podemos ver cuáles son las políticas públicas que nosotros podemos implementar para prevenir estas situaciones y además para darles un buen vivir, sí, que es lo que merecen por derecho. Sí. En ese momento, como decía Paul, en la derogación de las ordenanzas estaba la derogación del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia, donde se basaba justamente en la idea de un consejo donde los propios jóvenes y niños y niñas puedan justamente proponer políticas públicas. Esto forma parte de las leyes nacionales, no es sí, una ocurrencia, no es un delirio, no. Nuestra porque nos gusta solamente, sino que es parte de adecuarse a la ley. Sí. Pero bueno, lamentablemente son cuestiones que se han derogado, por eso digo, hay muchas cosas que se pueden hacer y es una pena cuando una vez que con pocos recursos, solamente con voluntad política, sí, y con un poco de corazón direccionando nuestra práctica cotidiana, porque hay que accionar desde el corazón y esto no es una cursilería, ¿no? Sí. Digo, realmente hay que ponerse en ese camino. Bueno, con muy poquito una podría hacer mucho, ¿no? Y lamentablemente a veces te encontrás con que, bueno, se va respondiendo sobre la urgencia con ausencia de recursos que todos y todas comprendemos que estamos en un momento, sí, de nuestro país de quiebra económica, entonces obviamente no hay recursos económicos. No, pero recordemos que ese consejo no implicaba una derogación monetaria. No, tal cual. Por eso es una cuestión de voluntad. Digo, y supuestamente yo recuerdo cuando lo derogaron, era porque venía algo mejorador y que quedó en la nada. Tal cual, sí. Mira, en estos días de calor, yendo al balneario, me vi con una situación, una colonia que venía de jóvenes, sí, turistas con discapacidad, sí, y no podían bajar a la pileta porque no está la rampa. Entonces, no, bueno, con mucha voluntad, las profesoras de educación física bajaban uno a uno a UPA, eran algunas mujeres adultas mayores, otras más jóvenes, eran toda una colonia de mujeres, sí, con discapacidad. Pero bueno, observar esa situación y ellas verse sorprendidas de que no había rampa para recrearse, ¿no? O sea, debería estar, sí, para darte un burdo ejemplo de lo que es una política pública que no existe. No existe. La accesibilidad en Capilla está ausente en casi todos los ámbitos. Bueno, eso mismo. Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde lo podemos volcar? ¿Dónde podemos con estas denuncias ciudadanas acercarnos? ¿Dónde hay un político recorriendo el balneario, hablando con los pibes? ¿Dónde hay una folletería donde, no sé, le digamos a los jóvenes dónde acceder a los métodos anticonceptivos gratuitos que el Estado debería proveer? No hay. O sea, todas estas políticas preventivas en cuanto a género, en cuanto a consumo responsable, no están. No están y bueno, estamos alertando porque después cuando suceden las cosas, o sea, estuvimos contando noticias de localidades vecinas, pero pueden pasarnos acá también. Sí, totalmente. En cualquier momento y entonces ahí vamos a decir, uy, qué lamentable lo que le pasó a este chico, lo que le pasó a esta chica, a esta niña. Evitemos tragedias, seamos responsables también como comunidad para exigirle a nuestros políticos, a nuestras políticas, a los que votamos y a los que no votamos. Sí. De que nuestros recursos, nuestros pagos de impuestos, deben también estar garantizados en políticas públicas para estos chicos, para nuestros niños, nuestra comunidad. Evitemos salir a una marcha cuando, sí, ya pasó una tragedia. Seguimos esperando todavía tantas cosas. Nosotras, como miembros también de organizaciones, que a diario nos arden los teléfonos ante montones de situaciones, sí, muy terribles, realmente nos vemos muy preocupadas. muy preocupadas porque no podemos dar respuesta. No, nosotras no podemos dar respuesta. Muchas veces derivamos para que vayan a los organismos estatales, pero ya cuando el daño está causado a un nivel irreparable muchas veces, ¿no? No, y hay un ejemplo muy sencillo en esto, ¿viste? Es como la salud, uno en la casa se puede dar cuenta rápidamente, ¿no? Es como tomar todo el día, no sé, no tomar agua en todo el día, ¿no? Entonces uno se pasa tomando gaseosa, cualquier bebida, digamos, alcohol, incluso cualquier otra cosa que no sea agua, ¿no? Entonces pasa así días. Llega un momento que te revienta el estómago, ¿no? Sí. Cuando el estómago te revienta, ya está el estómago implicado, ya ahí tiene un costo de salud y un costo económico, ya hay daños que son muchas veces irreparables. ¿Cómo se hubiera prevenido esto? Bueno, con alguien que te diga, che, ¿sabés que tenés que tomar agua? Porque tiene que hacerle bien a tu cuerpo, porque tu cuerpo... Eso, de eso estamos hablando. Sí. De evitar el costo social, el costo humano y el costo económico. Sí. Y para eso son las políticas de promoción y prevención. Hace años lo venimos diciendo, no es ninguna novedad de ahora. No, y es como vos decís, y hay leyes y que amparan. Y eso es lo terrible, ¿viste? Estamos decir, hablando de derechos, no estamos hablando de una... Tampoco podemos resolver esto. Sí. La urgencia sale tan cara, sí, tan cara no solamente económicamente, porque es muy caro el costo económico, sino tan cara humanamente, sí, tan totalmente dolorosa es, que la verdad que con un poco de voluntad política podríamos evitarlo, hacer tanto. Entonces eso es, viste, a veces que uno no termina de entender cuál es el motivo de hacernos daño innecesariamente como comunidad, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual... por eso comparto la visión de Paula, decir, seamos también nosotros responsables del lugar que nos compete en la participación social y comunitaria, porque toda la responsabilidad no es solamente delegativa, no es solamente de quienes están ahí porque los votamos. La responsabilidad también es nuestra de exigir, de pedir, de visar, de supervisar, de ver cómo están gestionando el bien común y de proponer políticas públicas. También eso es una responsabilidad que nosotros podemos asumir. Totalmente, estamos en eso. Hoy hablábamos de eso al comienzo del programa. Decir, bueno, ahora depende de nosotros ser esas semillas que rompen su caparazón y que empiezan a brotar. A veces el suelo es más propicio que otras, pero depende de nosotros. Sabemos que depende de nosotros en muchas cosas. Sobre todo también exigir esto, bueno, políticas de prevención, de contención, estamos viendo, coordinación, los pibes, ¿qué hacen? ¿Qué tienen para hacer? Poco y nada, y no hay nadie que los escuche más, o sea, cuando los escuchan es para reprenderlos, no, vos estás haciendo mal, decís, pero, y yo además estoy siguiendo el ejemplo que me dan los adultos, porque convengamos también eso, como mucha hipocresía, doble cara, doble moral en muchas cosas de lo que creemos que los pibes tienen que hacer que nosotros no hacemos. No, me parece ahí. Y un tema que les propongo para otras columnas tiene que ver con la hipersexualización de la niñez, que me parece que también entre eso, el consumo irresponsable, la poca contención, va siendo un caldo de cultivo tremendo, ¿no? Así que les dejo ese que están a full. Muchísimas gracias, chicas, por estar acá y por hacer todo lo que hacen, porque sabemos que sin contención ni nada, ustedes le pechan y van para adelante. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rena. Y como para cerrar, sí, la verdad que anhelamos actividades gratuitas de calidad y de contención para nuestros jóvenes, para nuestros pibes y pibas, actividades deportivas. Es increíble, no sé, yo estaba el otro día en el balneario lleno de niños que corrían de un lado para el otro, chocándose contra las mesas de cerámica rotas. Pisando los charcos de agua estancada que salían del balneario. Pisando los vidrios que hay tirados por el pasto. Yo lo veo eso, porque hay momentos donde es tierra de nadie. ¿Y por qué? Porque no hay otro espacio en donde vayan y no hay nadie que los contenga en nada. No hay propuestas. Tal cual. Bueno, por eso. Mucho por hacer y mucho por concientizar. Gracias por este momento de reflexión para todos y todas. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, a todas.